Bueno, pues nada, amigos, ahí hemos empezado con Todo el Gas, un grupo que os recomiendo a todos los seguidores para que mueva el puto culo. Eso es de la época casi de Chuck Berry, ¿no, Dios? Bueno, de esto... 50, ¿qué? No te metas con el cantante, que te puede pegar un ostión, ¿eh? No, igual puede enganchar algún tatuacha. Angry Anderson, y en ya en su tiempo ya llevaba esos tatuajes de todos los brazos llenos. La verdad es que un tío peligroso. Impresionaba, todo rapado y... Sí. Todo rapado más tatuachas, eso, el tío. Sí. Ha muy de ideología que la hostia. Eran rosas, tío. Muchas de las tatuachas son rosas. No sé el parque sí, velo de Rosta, tú, pero... muchas tatuachas son rosas que portaban. Muy bien. Rosa. Bueno, pues nada, amigos, después vamos a comer. Cervezas vamos a seguir vosotros. Con lo que sería la noticia de la semana. Estamos hablando de la... Del ya semi-retiro del guitarrista de Deep Purple por problemas familiares, desgraciadamente, de Steve Morse. Y yo digo, vamos a dedicarle aquí algún temilla de los Purple con Steve Morse, pero es que me cuesta horrores. Me cuesta horrores. Elegir uno que te medio guste. De hecho, ya te digo, lo considero un gran guitarrista, pero su aportación a Deep Purple como grupo a mí no me ha dicho nunca nada. O sea, yo creo que Deep Purple dejó de ser una banda de hard rock desde que está Steve Morse. Pero no por Steve Morse, simplemente por los demás, que no, yo creo que no les va el hard rock. Hablamos de Gillan y compañía. Y bueno, pues nada, pues aquí hablando obviamente con... Si decidieron coger a un guitarrista del estilo de Steve Morse es porque querían hacer estilo más Morse que no más Blackmore, por decir algo, por decir más... Sí, más no. Bueno, yo lo porque que... Porque podían haber elegido que le hubiera salido la punta del rabo. Sí, el que sustituyó a Blackmore en el momento fue el Joe Satriani. Pues en los directos... Y tú ves esa gira en directo, es tremendo, tío. Porque es un pedazo un gas el cabrón, pero mete gas, claro, ¿sabes? Claro. Que parecía los Purple de los 70. Claro. Tío, no como el Blackmore en los últimos tiempos, que era un vago, vago de mierda, pero que no tenía ni ganas ni de tocar, pero ese tío era una pasada, tío. Entre Gillan, que sembra Gillin polla, entre el Morse, que sembra una morsa, y entre el vago en aquel que es el... Blackmore's Night, pues ya, tío, tenso. Pues nada, pues amigo Steve, espero que se recupere tu mujer, pero no te echo de menos, ni te echamos de menos. Pero bueno, no sé ni el que le han sustituido, quién era, el Roddy del grupo, ¿no? O sea, ya ni ganas de. Me parece que uno de estudio que o sea, de hecho, los Deep Purple, hay imágenes de ellos ya en directo y yo creo que ya no es recomendable esa banda, es una. Está excesivamente demasiado viejo. Bueno, son 77 años, claro. Estamos hablando de que, bueno, o sea, no es Mick Jagger, ¿sabes? O sea, bueno. Bueno, pues nada, hemos elegido un tema. Bueno, aquí he tenido que consensuarlo con Miguel de su disco Perpendicular, que fue el primero que grabaron. Que en su momento yo me llevé un chascazo, pero bueno, con el tiempo dice la gente que es mejor que alguno de los que grabaron con Blambo. Yo creo que no. Vamos, pero bueno, las cosas son como son. Hemos elegido así un medio tiempo de... Que han ido tocando varias bastante, pero que no ya no la tocan tampoco. O sea, no, tampoco, si pero, es que no tocan. Pero es un medio tiempo, pero sí que es verdad que tiene una parte más... Bueno, es un tema muy melódico, Bueno, pero con cambios de ritmo y tal, y bueno, eso es algo que es el estilo, yo creo que refleja el estilo de lo que es ahora los Purple. Yo creo que ahora ni siquiera llegan, ¿no?, a esto. Y estamos hablando de un medio tiempo bastante asequible. Pero es que el nivel de ahora de potencia, de gas, de lo que se le puede exigir a una banda de hard rock, ya no lo tienen, ¿verdad? No, Es otra cosa. Bueno, pues nada, amigos. Hemos elegido del Perpendicular el debut de Steve Morse a la guitarra con los Deep Purple. Año, creo que es 95, 96. El tema Something... Feel like screaming. Cuidado, Pepe, que te duermes, ¿eh? Ya lo verás. While you were around, message said. Bueno, la calidad contrastada, ¿no?, de Steve Morse, pese a que no sea, claro, lo mejor que ha pasado. Bueno, yo creo que, como tú has dicho, este tema representa un poco, ¿no?, el cambio brutal, ¿no?, a una banda mucho más, no sé, melódica, ¿no?, y tal. Bueno, melódica ni eso, no sé. Sí, de una banda... Otra cosa. Ahora, sí, otra cosa. También la estamos comparando, claro... Si lo comparamos con el anterior disco que hizo antes de este, tampoco es tan... El cambio no, tampoco es tan no, bestia. No, es que yo... Podemos combinar, claro, si lo comparamos con discos, sus discos más representativos y tal, puede que sí. Yo hubiera pero puesto... Tampoco, pero el camino que estaba siguiendo Purple ya era por ahí, ¿eh? Un poco. Claro, es lo que era de yo ahora, que tampoco sale la culpa a Steve Morse cuando todo es la conjunción del grupo. No, eso que si alguien dice que hay que tocar canciones más hard rockeras, más setenteras, como lo conocemos a los Purple, pues supongo que él pues, se adaptaría igualmente. Lo que pasa sí, que... pero tú lo ves, ya te digo, en directo, como la guitarra y tal, con... No, no vamos, sé, que se puede poner una hamaca de playa y tocar. No sé, tío, no... Bueno, vamos a seguir. Que no. No todo van a ser malas noticias, como sucede en el caso de Steve Morse, ¿no? Que su mujer está enferma y ha tenido que dejar la banda para poder estar por ella. Anda, que no la han dejado tirar hoy rápido, ¿eh? Hay... hasta luego, Luca. Vale, adiós. No te preocupes. Mañana tenés un sustituto aquí. Aquí nos falta la peña. Pues nada, una buena noticia, y es que hay un señor que para mí es pieza clave, fundamental, ¿no?, de venir del heavy metal, ¿no?, de lo que antes era otra cosa, a empezar a hacer música y hacer heavy metal, y lo que ha influenciado en muchos muchos grupos, sobre todo en Europa. Estoy hablando del señor Udo de Schneider, todo ese pie, porque cumple 70 añazos. ¡Hombre! 70 boniatos, 70 venga, castañas. Estás hecho un chaval. Hoy al señor Udo de Schneider. Eso no es nada. Bueno, no sé si es el señor Udo de Schneider o el que se comió a Udo de Schneider. Exacto. Está, la criatura está... Sí. De buen año. Ha ganado peso escénico. La verdad. Y sobre todo, mira que se ocurra que va a necesitar terras de hospitales, ¿eh? Eso. Y si poco trabajará. Si el vídeo, pues eso, está... De hospital, bueno, no sé si es un hospital o un hotel o algo, bueno, sí, está limpiando, bueno, está pluriempleado porque también hace luego de camarero. Es un buen videoclip, la verdad es que sí. Y gusta, bueno, me gusta. La verdad es que para mí, tanto hace como luego, como cuando siguió con Udo, para mí es la piedra angular, ¿no? O sea, para mí la triada Judas, Maiden en Inglaterra, otros grupos, como sabes, todo lo que es la New Wave, pero luego en Europa, Scorpions hacían otra cosa, obviamente sí que fueron los más populares, pero para mí, ACEP en los 80 fueron la banda europea, sin citar a americanos y a ingleses, europea, centroeuropea. Una pregunta, ¿es tu grupo favorito, no? Sí, esto va bien, esto va bien. Yo he perdido de alguna mena. Hi ha poques formacions que poden estar entre la Serie A y la Serie B. Bueno. ACEP estaba entre A y B, no per calidad, per nivel de audiencia. Bueno, yo creo que ACEP en su momento, lo que pasa es que... Per mi eran primers, cuidado, per mi eran primers. ACEP duró muy poco, porque la guerra interna que hubo y tal... Igual que Warlock. Lo dejaron en su mejor momento de, por lo menos, de popularidad, sobre todo a nivel europeo. A nivel europeo, o sea, llenaban, vamos, tanto como podían llenar como cualquiera, los otros, como cualquiera. Lo que pasa es que es verdad que las luchas internas y el cambio que se hizo después con el Indie Hit, después de Russian Roulette, Pues lo lastraron. Bueno, se lo cargaron el mercado americano y las ansias de Walt Hoffman de vender más discos, ni más ni menos. Que por cierto, hace mención a ACE, que sepáis que el concierto que comunicó Germán Frán ha sido cancelado. ¿Ah, también? Sí. Sí, lo han cancelado todo ahora. Joder, otra vez. No, estamos jodidos. Sí, es cierto. Además lo anunciamos aquí que podía. Que con David Rees, y lo han cancelado, se va la porra. Ya veremos. Bueno, el caso es que hablamos de Udo y de ACE, pero bueno, luego, como Udo ha sido incansable, o sea, ha sacado discos uno detrás de otro. Así que nada, ahora va a presentar un disco de versiones, como ya dijimos aquí, que saldrá en abril. Pero yo quería rescatar una canción que tampoco hacen mucho en directo y a mí me gusta mucho, muchísimo, de su disco Dominator. Anda. Dominator del 2009, una canción, no sé si la tercera o la cuarta del disco, que es Infected. Es buenísima. Una canción es buenísima. Con unos coros, para mí me parece single, canción perfecta. pero sin embargo luego en sus directos no la suelen tocar. No sé si es porque eso, porque por los coros y tal, que a lo mejor conlleva cierta dificultad, no lo sé. Pero como tema y como single y como hit, me parece, vamos, una canción que te entra a la primera y que no te suelta en días. Así que nada, felicidades, señor Udo. Bueno, está previsto que gire en noviembre, el 22 en la Sala Salamandra, el 23 de noviembre en la Sala Boot de Madrid y, atención, el 24 de noviembre en Santiago de Compostela. Lo digo porque no es habitual que bandas internacionales giren. Bueno, pues torno. Normal es Pamplona, Bilbao, a veces van más al sur. Incluso. Había sido un centro, también en Santiago de Compostela, el centro de Galicia. Para el Buramena, sí, pero lo que pasa es que es verdad que Fatims que nos escolta. No, a lo mejor, hombre, si van luego a Portugal igual sí que les interesa. Van a Santiago, luego bajan a Lisboa y acaban la gira allí. Pero si no, me parece claro irse tan al rincón y luego tenerse que volver otra vez para hacia Europa. Pero bueno, si lo hacen, ya te digo, no es. Bueno, es un tío. Actualmente no es un tío especialista en abrir mercados, ¿eh? De hecho, como ha perdido el mercado ruso ahora, porque claro, se tiraba. Esta toca hasta en Siberia. Sí, sí. O sea, ya era como. Pues la cosa se ha dejado. Como decía un colega mío, el Javi Guita es un labrador del metal. Eso es, un verdadero trabajador. Desde luego, es que si hace gira europea de 20 fechas, 10 son por. Sí. Por el sí, norte, pero no, por el pero no Moscú, ¿eh? O sea, se va a tocar por culo. No haga falta. Se abriga bien, bueno, él tiene grasa de sobra. No pasa frío. Bueno, pues sin más, pues ya os dejamos con Udo y este tema Infected. Me mola un montón. Come on! Dirty. Para mí, bueno, para mí uno de los mejores temas para de Udo, y sin embargo, pues aquí debatíamos eso, que no suele hacerla en directo, es un temazo y no lo acabamos de entender el porqué. Así que Udo, que vendrás en noviembre, si nos escucha, hombre, tírate el rollo y tócala para Metal Vortex, que estamos aquí desde el 107.2 de la FM. Y ahora pues vamos a seguir con Pepe, que nos trae un tema también muy guapo. Espérate, Miguel. Sí, hombre. Pues bueno, amigos, ahora os traigo, como dice Miguel, un cambio de estilo, pero radical, ¿no? Vamos, lo siguiente, vamos. Una banda de Madrid que hace un Greencore Cruz. Vamos. Que para el que no sepa de dónde viene la denominación de este estilo, el Greencore Cruz, pues viene a decir que es un subgénero del hardcore punk, caracterizado por una sobrecarga de elementos definitorios, de rapidez, distorsión, voces fuertes que a veces son guturales, desgarradas y o terroríficas, o sea que ahí es nada. Vamos. Y bueno, aclarado el estilo, me refiero a Mordor Ruido, que se fundaron en el 91 hasta el 2002, que deciden separarse, y no es hasta el 2013 que vuelven a retomar pues su actividad. Y ahora os traigo un tema de su último trabajo, sacado el año pasado, llamado Sin Salvación, con el tema No Pasarán. O sea que tema corto y a la yugular, ya veréis. Sin más, Mordor Ruido. Como os he dicho antes, tema corto y a la yugular de estos Mordor Ruido, que un estilo, estarás de acuerdo a mí, David, las primeras Extremo Noise Terror, de Napalm, las primeras Carcas. Yo a mí me engancha. Sí, a tú también. Digo la verdad, a mí me engancha, tío. No sé, es como un recordatorio, pero es que es directo. Lo que dices tú, es un show en directa totalmente a la yugular. No, pero en un concierto tocan, no sé, 30 canciones, ¿no? Porque hace dos minutos y pico. He ido a mear y se ha acabado y no se ha acabado. No sé. He terminado. ¿A qué confan una gira? Tocan al 4 sin darle pescatingui y al 4 atacó. Claro, bueno, o famosas las canciones pardiz también. Sí. Pero eso, ya como comienza ama al Ramones, una de las cosas que de ella, con Vanenta al Ramones. Que en 10 minutos se hacían 15 canciones, sí. O así, era... ¡One, two, three, four! ¡Venga, al ataque! Pues bueno, aquí habéis tenido, como aquí todos los estilos caben en la Radio Taberna Metal Vorte, pues este uno más, el Greencore Cruz de los Mordor Ruido. Sobre todo la taberna. Bueno, pues yo, Mike, aquí continuamos una deuda que va cap a Buenos Aires. Buenos Aires, vull dir que no es tireu cap pet a casa, ni cap història, que intenteu no estar al costat de clavegueres, centrals nuclears i coses molt semblantes. Aquest tema, pues, ja fa uns mesos ens ho va enviar Ripio, una formació de Buenos Aires. Una formació formada per una única persona, en el que aquest tio, pues, s'ho munta i ho fa tot. I parlant ja sobre el vídeo, per exemple, de que estàvem parlant abans del Udo, de la versió aquesta de Queen, aquest tio, no en aquest tema que vaig a punxar, en un altre dels temes, apareix, al ser únic membre de la formació, apareix igual en tres, tocant el baix, la guitarra i la bateria i cantant. Es triplica, cuadriplica. Quatre, sí. Claro. El tema Vale la banda al Mirlitón. Sí, arriba fins a 4. És el mateix tio fins a 4 en 4 imatges, representant el tio, pues lo que està tocant. El tema és que la idea doncs va sorgir el 2012. Va sortir el 2012. No, mentida. Aquest vídeo és del 2009. I, bueno, Ripio ja aquest senyor doncs ja porta 7 LPs al carrer. L'últim l'ha d'acabar de treure, ara ens ho va enviar, diguéssim, ens va enviar el comunicat en plena pandèmia i, bueno, suposo jo que Eduardo Constanzo, que és el tio aquest, pues suposo que ja haurà tret aquest LP. Ens va enviar paral·lelament, pues, algunes coses del material dels seus anteriors LPs. En aquest cas és La fúria que hi ha en mi. Les lletres d'aquest tio coordinen molt bé. I Passa un dia més és el tema que vaig a punxar. És un Ripio. Bueno, pues aquí tenía al Ripio desde Buenos Aires. Y bueno, sonant d'aquesta forma, a veure si aconseguim el que és l'últim treball. I bueno, ho ferim. És un tio una mica curiós, és bastant peculiar. Bueno, pues continuem aquí al 107.2 FM, que estem emitint aquí els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres a través d'aquestes ones de 3w.radiodespí.net, a través del nostre Facebook, estareu demà que podreu escoltar-lo. I estem emitint també a través de Asalto Mata Radio Rock. Això són 60 i pico d'emissores associades fent un programa realment de 24 hores de rock y heavy metal. Tots els programes allà. Continuem, Miguel. Vamos a ir con una ración de New Wave of British Heavy Metal de la mano de los Satan, que han sacado ya disco. El 1 de abril ya salió este último disco, Earth Infernal, una banda que tampoco es muy prolífica, me parece que lleva con este 6 discos. Y desde que empezaron, 79-80. Pero la verdad es que la calidad de todos los discos y de este en especial es brutal. Y además es un disco que realmente, o sea, lo escuchamos y parece que estemos en los 80, ¿no? Que el demonio haya arribat ara, después de molts anys. No, que estemos en los 80 en cuanto a sonido y tal, pero luego es verdad que es verdad, tiene una reminiscencia, un toque maléfico, un maligno, que siempre, lo he dicho en más de una ocasión aquí en la radio, que, oye, para hacer música así que suene un poco demoníaca, que no hace falta pintarse de oso panda y hacerse y cantar en gutural y hacer mucho ruido y muy bestia. No. O sea, poniendo las notas exactas y darle un toque, por lo menos este grupo, Satan, le da un toque muy perverso, muy maligno, ¿no? A su música. Y nada, pues ya he dicho, ya avanzamos un tema, ese Burning Portrait, y ahora pues otro avance que hicieron, que también podemos ver su vídeo por YouTube, se titula The Blood Run Deep. Así que, pues nada, aquí tenéis a los Satan, un disco, si os gusta el heavy metal clásico y de la New Wave of British Heavy Metal, un disco muy, muy recomendable. Os sonará a esa época, sobre todo a Maiden, pero también a Angelwitch, a todos los grupos que salieron en esa época, Tokyo Blade, un montón de grupos, pero ellos mantienen esa personalidad que siempre han tenido en sus poquitos discos. Obviamente muy prolíficos no son, como Satan, ¿eh? Todos los músicos han tocado en multitud de bandas desde entonces, pero como Satan, 6 disquillos. Ahí tenéis a los Satan y este The Blood Run Deep. ¡Ole, ole! We'll be right back. Bueno, un tema muy típico de esa época. Obviamente, claro, en los solos, cuando suenan estas dos guitarras, todo el mundo dice, es Maiden. Pero es que en esa época, antes de Maiden, ya había muchos grupos que hacían esto. Los Angel Witch, Tokyo Blade, yo qué sé. No sé cuándo salieron. Un montón, y muchos desconocidos que trae Sergio. Y muchos desconocidos que trae Sergio. Y todos suenan así. Pero es que estos son los más fieles, los que siguen haciendo lo mismo que en los 80. O sea, me parece una maravilla. Y el disco es tremendo, la verdad. Tenéis que escuchar. Pues bueno, amigos, pues seguimos. Y ahora otra vez cambio de registro, que con una banda de thrash metal malagueña que nace a mediados del 2020 con músicos ya provenientes de otros grupos de la zona. Y como, pues no, la verdad que mira que he estado buscando y no tengo más información, os dejo este tema que de momento tiene en el mercado, llamado La Venda. O sea que sin más os dejo a Retador, thrash metal desde Málaga. A tutti plen. Avui Pep retorna a la llet que va mamar en el seu moment, la que li va portar a ser, diguéssim, lo que és avui en dia. Pues bueno, habéis escuchado a este grupo llamado Retador, que viene de Málaga, y que veáis que también desde el sur se hacen cosas muy, muy, muy interesantes. Y este grupo, como he dicho, no tengo más información, pero que está por el pedazo tema que acabamos de escuchar, está considerado a ser una de las bandas dentro del género transmetal bastante importante. O sea que ahí tenéis, habéis tenido a Retador. Sí, se ha caído un tabique, creo, durante el tema. Aquí ha habido un poco de mos. Acaba això, ara cuidado, que seguirem amb una altra cosa, però sí. Ángel està per aquí i està presentant, diguéssim, els dimonis de l'infern, per això es diu Ángel. Sí. Venga, a veure quins dimonis presentes. Hola, què tal, Motomamis, com estàs? Bueno, jo no quiero ver el fútbol, no quiero verlo. No nos interesa hoy. No. A mí me toca las pilotas que la gent vegi el fútbol. Pues luego se le dices aquí al compañero, a la silla vacía. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver un disco que yo creo que tiene muchos números para ser disco del año. Hablamos de un disco tributo, de esos que, bueno, que gustarán más o menos, pero ha hecho una de las... de los artistas que crearon, estuvieron en esa corriente, lo que para mí es el proto-metal. Hablamos de Leslie West, el guitarrista de Mountain, ¿vale? Que ya pusimos durante el confinamiento un tema una vez. Es el largo confinamiento que ya nadie se acuerda. Y que juntamente, pues eso, con Blucher, en mi opinión, o los The Who o Cream, siempre Cream, están en esa corriente de proto-metal, ¿no? De los 60, que luego, bueno, la cosa evolucionó y tal, ¿no? El disco se llama Legacy, a Tribute to Leslie West, de este mismo año. Y bueno, hay muchos artistas de aquí del gremio que yo pienso que hay que considerar. Hablamos de Mike Pornoy, Dee Snider, Josh Lynch, Zakk Wylde, Marty Friedman, Ronnie Romero y el que siempre está en todos los araos, Slash, ¿no? Entre muchos otros, ¿eh? Vamos a un tema que para mí, bueno, ha sido no sé, creo que hay que resaltar y lo quiero compartir con todos vosotros. Es un blues del autobús. Que colabora, bueno, que es el cantante de Vanilla Fudge, que creo que es una, que también estaba Carmina Peace, que también es de los 60, que también está en esta corriente de proto-metal, bueno, en mi opinión, y que la guitarra la toca Ingrid Mastin. Entonces, aquí hay dos opciones. Prepara la caja de Helocatile Super XXL o el paquete de Kleenex familiar también. Porque bueno, hay dos opciones. Cuando escuchéis el tema, tal. Sí, dime, Pepe. No, que quería hacer una mención, cuando has hecho mención a lo de la pandemia, que no nos acordábamos. Preguntárselo a Miguel, el ingeniero de Metal Vortex, a ver si nos acuerda del fenón que tenía que hacer a la hora de preparar los temas. Había mucho tarugo, enviando los temas. Pero mucho tarugo. Pero lo recuerdo con cariño, ¿no? Porque fue una situación extraña y pudimos tirar para adelante, sí, de alguna manera y tal. Y además todos nos... Bueno, sí, yo técnicamente sí que lo hice, pero bueno, todos nos solidarizamos, sí, y todos, sí, nos aportamos y fue estupendo. Lo que no me acuerdo obviamente de qué... Había mucho tarugo que no sabía, ¿no? Bueno, yo no voy a dar nombres porque no era yo. Al principio tuve que pedir ayuda al ingeniero y él me dijo, pues así, por aquí, por allá, y luego al final me salí, pero sí que al principio costó un poquillo. Ahora, cundían mal los programas. Ey, de manera, a escazurros del ordenador como yo... demanar ayuda a una persona sin saber lo que te está diciendo, apleta el enter. A mí, ¿qué me estás diciendo, tío? ¿Que la cadena al váter o qué, tío? Lo importante es que salió adelante. No quiero repetir la experiencia, pero si cualquier cosa que suceda, pues esto saldrá adelante. Metal Vortex saldrá adelante. Si a Putin le da por apretar el botón, volvemos a la patada. No os preocupéis, sabremos lo que es el enter, allá morán. Será en el sótano. Y el return. Quedarán las cucarachas y nosotros aquí encerrados en los estudios de Radio Despi. Ah, yo soy bastante planola, bastante cucaracha, ¿eh? No. Y a vagadas también. Soy bastante rata cuando te impasta. Bien, pues nada, vamos con ese Long Red featuring Teddy Rondinelli a las vocals, Ingrid Mastin, y lo vamos a dedicar a un oyente que sigue pensando que Blues is Blood. A punto Marín, con todos vosotros, Ingrid Mastin. Al loro, Són les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus. La humitat és del 59%. Bueno, habéis visto ese regusto blues de la frontera, ¿eh? Muchas notas. A mí me encanta el Will Masten, pero claro, se hace blues. Es otra cosa, el blues es otra cosa. Hostia, yo no sé qué diría Leslie. Bueno, no está malamente. Es un tema que no está malamente. Puede ser bastante acorde, digamos, y va... Sí, pero no hay espacio, es que no hay espacio. La canción no respira mucho, ¿eh? Claro, no hay aire. No se ahoga. No respira, no hay aire ahí. Hay que dejar hueco, hay que dejar. Se han ido ahí dos paquetes de clips. Hablando de blues, ojo, que yo, Will Masten, a mí lo adoro, ¿eh? Y el metal sinfónico y tal, me encanta y tal. Y ahí sí, corre y mete todas las notas que hagan falta. Pero el blues es otra cosa. Tiene que serlo. Y si no, no es blues. No Es el de autobús. Yo creo que se ha hecho directamente, se ha hecho al sueco, cuando le he dicho, oye, si toca aquí, vale. No, es que él no se lo hace. Es que... Tiene bastante Ferraris por eso, tiene 3 o 4, creo. Sí. Ferraris, me encanta. Sí, sí. Bueno, ens acusen aquí a vegades de no... de ser massa clàssics, de classicisme, no? I jo vaig a viatjar al país, diguéssim, per no ser tan clàssic, al país del sushi. Algú sap qui és? Sí. Polla. Brasil. Brasil. Salsa, soma. I no és el país del sushi. Pego. Aquí, no sé, me mata. No és aquest el país. Exactament, és Japó. És Japó. En aquest cas, aquesta formació... Aquesta formació novel... A ti te quiso pegar una tía porque le querías comer el sushi con palillos. ¿Sí te recordas o qué? Bueno, ven, que te come el sushi. Es lo mate que le iba a pasar al mujer. Y la tía te dijo, ¿que me vas a comer el qué? Le iba a pasar al mujer en el cocido con el déjame comerte el shoushu. El shoushu. Le va a pasar lo mate prácticamente a mí. Bueno, sí, sí. Pràcticament que no m'he entendit, el canvi cultural ja se lo que s'entera uno, En aquest cas, sorprèn quan comences a veure lo que és el vídeo. És la típica història de dos pavos al 2019, es coneixen en un concert, no posa on, en un concert, i un li diu, hòstia, jo tinc un projecte, jo també tinc un projecte, ajuntant el projecte, són xavalers relativament d'una fornada nova, i experimenten amb lo que és el metalcore, experimenten amb el death, experimenten amb l'industrial, experimenten amb el progressiu, i bueno, d'aquí surt aquesta formació que està afincada al Japó, però amb components de Suïssa i d'Alemanya. Són dos, un suís, un alemany i 3 japonesos. Ah, com a xiste. Parece un xiste. Que sempre gana. Ay. Diu, no, perquè el sevillero va xurissar el rellotge, no? Quan passava per aquí per la frontera. Passa, hooligan! Bueno, pues amb això junten tota aquesta història i treuen una cosa pues, bastant original, discotequera, que s'anomena Into the Agnau. És el nou LP. Últim LP i únic LP, ¿vale? Pues es que teniu aquesta penya que es diu I Promised 11 Once, ¿no? Molt bé, molt bé. Ahí se ha gustado. Oh, Bueno, pues aquí teniu aquesta penya que s'anomena I Promise Once. Yes. I, bueno, per mi és una gran alternativa Japó, Suïssa, Alemanya, que està por ahí. I cuidado amb el sushi i les seves bromes, perquè ens acaben d'enviar varios missatges aquí al WhatsApp, bueno, criticant aquí sobre que aneu, de que no sé què hòsties i polles. Lo de los palillos. Sí, sí, sí, és per los palillos. Yo pido disculpas públicas por decir la palabra palillo. Así me agrada. Con perdón por lo del palillo. Lo tenía bien, bien oculto, ¿eh? Venga, bueno, anem a veure què teniu per allà amagat. Bueno, a veure què teniu aquí ocultat. Uno de nuestros guitarristas favoritos, el Germano, el Teutón. Ya sé que le te gusta la palabra Teutón. Aunque más ya, ya está ficando la gamba en otra banda. Ya está ficando la gamba en otra banda. Va a peraniego. Axel Rudy Pay va a sacar disco ya mismo, de aquí a 10 días, ¿no? El 15 de abril, titulado 23. Como 22, pues esto es 23. 23, número romano, 23. Y ya os pusimos un adelante aquí. La verdad es que han sacado otro lyric video y titulado Down on the Street. Y la verdad es que, bueno, también, ¿no? Un tema directo, rápido, con el cantante Goeli, ¿no? Goeli, americano. A un nivel estratosférico, la verdad. Y bueno, y lo que no entiendo de este hombre es que sabe, hace temas de estos así directos tal, y luego cuando llega el momento de hacer el directo, sería hacer los temas más épicos, más cansinos, más largos, que puede hacer uno, que puede hacer dos, pero claro, si solo se dedica a esos, sin embargo, saca esos dos singles primeros, que bueno, espero que los conciertos que dé, que tampoco es que se estire demasiado. Pero bueno, que haya conciertos, que lo podamos ver. Y sí, que, pero necesitará 2 horas por día. Y que haga... Entonces de 1 hora 35. Bueno, a hora y media, si es en festivales, pues 1 hora. Pero oye, que vaya al grano, como en este tema. Así que, bueno, si no juega vosotros mismos, es que es un temazo también, igual que el primero que sacó. Allí tenéis a Axel Rudy Pell y este Down on the Streets. Oye, ¿dónde estoy? Follow the road. Ahí habéis tenido Axel Rudy Pell, una gran canción, y sobre todo las guitarras que suenan muy agresivas, crujientes, la verdad. Crujientes. Sí, sí, sí. Las guitarras suenan, el ritmo no es que sea extraordinario, pero suena con una potencia y con una agresividad que no es muy fácil, no es fácil de encontrar en la discografía de Axel. Bueno, como siempre, ¿no suenan? ¿Eh? Como siempre. No, bueno, yo le trobo la guitarra una mica més de ràbia, ¿eh? Sí, sí. La guitarra que suena més. Sí, sí. Yo le trobo molta ràbia a la guitarra. Estaria, seria un dia emprenyat, un dia de pandèmia. Podria ser. Jo crec que la pandèmia ha sentat bé, ¿eh? En general, o sea, están saliendo muy buenos discos, ¿eh? Bueno, es el retorn de concerts i el retorn de coses, tío. Sí, sí, pero además los discos no sé si es porque han tenido más tiempo para hacerlos o por eso, por esa ràbia contenida, ¿no? Por ese dolor, por eso de que eso que dicen, ¿no? Que el poeta para hacer buenos poemas tiene que sufrir, ¿no? Tiene que tener dolor. Pues yo creo que esto ha hecho sufrir a la gente y se están haciendo muy buenos discos, ¿eh? A todos los niveles. Y la pompa para que uno de labra te tenía la teoría de Newton. Vale, comencemos la teoría, Pep. Pues bueno, pues seguimos y ahora volvemos a nuestros orígenes con una banda de Madrid con un estilo pues que le podríamos llamar heavy rock. Banda que este calentito, 1 de abril pasado, o sea que ya le digo, súper calentito, ha grabado su primer trabajo, el No te rindas. Y aquí os traigo un tema de este trabajo llamado Amigos hasta en el infierno, y me refiero a Daga, de mi buen colega y batería de la banda, Alejandro. Sin más, aquí os dejo a Daga. A ver qué os parece, muchachos. Que podemos tener la Daga. Un puñal, ¿no? Bueno, amigos, aquí habéis tenido para mí esta gran bandaza de Madrid llamada Daga, de mi gran amigo Alejandro Bataca del grupo, y no es porque sea mi amigo, sino que habéis escuchado que de verdad el heavy aún está vivo y que dure por muchos años. Con ¿Sabes lo que no te llama que esta formación? Nubles, bueno. Nublesa. Sí. La yo para mí, escoltamos transfer o un taco o eso, es Nublesa. I aquesta penya se ho està currant ara mateix amb noblesa. Els hi falta tècnica, els hi falta rodatge, però s'ho està currant molt amb noblesa. Sí, acaben de treure, com t'he dit, el primer... Sí, no, però és noblesa, és noblesa. I la veritat que sonen molt bé. Bueno, Angelito, baixat a l'infern. Seguimos con otro disco de celebraciones, este ya del año pasado, que también estuvo a punto de ser disco del año. Un disco doble dedicado a Peter Green, el alma o iniciador de la Fleetwood Mac Band. Bien, que son. Y bueno, en este show especial, muy especial, hay artistas muy variopintos, básicamente del rhythm and blues, pero sobre todo destacaría gente como Steven Tyler, Darius Smith, David Gilmour, Billy Gibbons, de ZZ Top, y Kirk Hammett. Concretamente estos dos últimos son los que van a protagonizar esta versión original de un clásico versionado por Judas Priest, que para mí personalmente significa lo que es el heavy metal, ¿no? Ese de Grim Analysis, ¿no? Especialmente la versión en directo, es bueno, tremenda, ¿no? Etapa turbo, en mi opinión, ¿vale? Bueno, vamos a poner este tema de Grim Analysis, y bueno, yo creo, tengo mi teoría de que si Kirk Hammett está invitado en este tema es por la guitarra que lleva, es la guitarra original de Peter Green, que pasó por muchísimas manos, entre ellas Gary Moore, y que acabó comprando el mismo por, se dice que por $1,000,000, ¿no? En fin, juzgad vosotros mismos. Con todos vosotros, el Fleetwood Mac featuring Billy Gibbons y Kirk Hammett. Strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar, Kirk Hammett. Just trying to keep from falling you. Hayas tenido ese feeling bluesy. Muy cercano a Imbul Mastin, yo lo he visto, ¿eh? Ahí parejo. Rozando el larguero. Pero bueno, ¿no? Bueno, doncs... Doncs jo penso que va haver una època que va marcar la gent d'algun dia al començament del programa. 1982. Vinga, va, quin gran àlbum va sortir en aquella època? Quin gran àlbum fa 40 anys? 1982. Va marcar època dins del heavy metal. Canvi de cantant. Canvi de cantant. 1982. El 82. Ai, però no, 82. Van sortir discos molt, molt guapos. Sí, sí, canvi de cantant. Iron Maiden. Correcte. Número de Beast. Fa 40 anys, del número de la bèstia, quan Steve Harris va veure aquella pel·lícula que una part de Damien, la profecia, va veure i va dir, em vaig influenciar, vaig treure un tema semblant. No tot el tema estava basat en Damien, cuidado. No té res a veure, però sí que hi ha unes petites reminiscències cap a Damien. Pues fa 40 anys del número de la bèstia de Iron Maiden. Pas que tingueu aquí, com aquesta penya d'aquí, que tingueu 27-30 anys, pues no us donareu compte de lo que, de lo que va passar en aquell moment i de lo que ha significat. Iron Maiden ha sigut famosos, com dèiem abans, per el seu duet de guitarres, però també el duet de guitarres, per exemple, de Judas Priest, també era el duet assassí, eren les guitarres assassines. Era diferent, no? Jo crec que Judas era més... una lluita entre els dos, no un solo, l'altre solo, i pum, pum, pum, pum, i al final sí que feien junts, però la mateixa melodia, i Maiden i molts de la New Wave. Per això es diferenciaven. Era... però sí, i Thin Lizzy? Thin Lizzy. Això era més harmònico, no? Bueno, era lo mismo. Uno haciendo la melodia i el otro en la octava. Iban más compaginado. No, lo que pasa es que uno hacía... En vez de hacerlo los dos en el mismo tono, uno hacía la octava, y entonces sonaba ese rechine, ¿no? Ese, pero es muy característico, por decirlo, eso ya lo hacía antes de Maiden. Pero sí que realmente es el comentario que abans ha fet Miguel, s'ha avançat a mi, y de que no eran els únics, que en varias formaciones que ho feien en aquella época. Ya pasem dos años más cap endavant, a 1984, a California, amb els Omen. On van treure tres LPs amb el seu vocalista, per mi els millors LPs dins del set que tenen, amb el seu vocalista J.D. Dimebell, que va morir el 2003, encara que el 1988, després de gravar l'últim LP dels tres, va desaparèixer, va marxar, i el 2003 doncs, va morir. Són els Omen. Els Omen es visiten el dia 29 de maig a la Bòveda. I l'última gravació que tenim d'aquesta penya és del 2017, és un EP. Un EP, i després el 2018 van treure uns temes, no sé de quina forma, un single live, que no, ni tan sols l'hem entès d'escoltat, i ni tan sols l'hem entès, però els homes retornen i venen a Barcelona, que no sé si és la primera vegada que venen a Barcelona, cuidado. No sé. No. Hauria de buscar jo més informació, sí. Realment, però no sé. Si Omen han estat a Barcelona alguna vegada, però si no és la primera vegada, igual és la segona, la tercera màxima. Aquí tenim el Omen des del segon LP, que es va titular Warning of Danger, i hi ha una cançó que a mi sempre en el seu moment em va arribar. No sé si perquè l'amor propi de comprar-me el disco a 1.800 pessetes em va arribar més cap a dins, o jo què sé, no? Però sempre m'ha arribat molt. El tema és... A sobre és molt bosc, tio. Ruby Eyes, el Ruby Eyes, entre parèntesis, of Serpent. Els ulls de color rubí de la serpent, de la serp. Aquí sí que t'atreuen tipus hindú quan es puja la sepa. Tiriri. 11. Aquí teniu aquí, els Omen, dia 29 de maig, a la Boulevard. Ai, a la Boulevard, ui, ui. Vinga, aquí teniu el dia 29 de maig. No me piques. Tindrem aquí a la Bòveda. We'll be right back. Doncs bueno, aquí no volíem punxar, jo no volia punxar ara mateix, diguéssim el número de la bèstia de Iron Maiden, perquè segurament tot el coneixeu, segurament el coneixeu i sabeu de què va tota la història, a part del que hem pogut aportar sincerament aquí a Metal Vortex, però que sí, estàvem dient ara que sí, aquesta veu podria ser de Paul Di'Anno o podria ser de Bruce Dickinson, podrien ser clavadíssims, duet de guitarres iguals i, bueno, d'una gravació inferior o el que sigui, però haguéssim pogut arribar molt tard. Clar, el problema és quan una cosa ja està inventada, si fas el mateix ja no ets el primer a fer-ho. Sí, no? Però jo et dic una cosa, per sort o desgràcia, el número de la bèstia en casset va ser la segona cinta que em vaig comprar. La primera va ser Barón Rojo Vivo, la segona el número de la bèstia, la tercera va ser el Holiday Verde Dio. I totes i tots aquests LPs, per dir alguna mena, ja havien passat 2 o 3 anys de la seva edició, quan van arribar aquí. Sí. Jo, Iron Maiden, quan van arribar, diguéssim, des de el número de la bèstia, van arribar a Amèrica, igual també arribaven al 84. Serien pioners en escoltar això, diguéssim, i copiar-lo. És una cosa, en aquell moment, era una, ara tens internet, sí. Però en aquell moment costava el portar, exportar la música, obrir mercats, costava un cullo i mig. Sí, tant. Llavors dir, han copiat, no ho sé, així es podria dir 5 anys després, 6, 7 o el que sigui, però... Bueno, però òbviament sí que estaven inspirats, això és obvi, igual que els Maiden també, bueno, estaven inspirats als Tindisi, i els Tindisi està... és que, bueno, això és una roda, la música és una roda. És inspirat si ho havien escoltat abans. Sí, òbviament. Bueno, sí, vamos, sí. Vamos a seguir ya un cuartito de hora para el final del programa y vamos a seguir. En esta ocasión nos vamos con James Labrie, que cantante, como sabéis todos, de los Dream Theater. Ganador de Grammy. Quería además eso, que decir que acaba de ganar... ¿Qué Grammys? Pues está guay, tío. Es una buena pregunta. Pues Pepe, cuando dice que uno gana un Grammy, dice, aquí... Mi barrio me tiran en plancha. En su barrio no se ganan. Ahí se cobran los Grammys, no se ganan. Pero James Labrie y el resto de la banda, bueno, le han dado un Grammy con la canción de Alien, de su último LP. Desde aquí pues los felicitamos. La verdad es que ya les tocaba, era la tercera nominación que tenían. Y viendo, bueno, estaban nominados también por gente como Gojira, en el apartado metal, mejor performance de metal. ¿Y cómo han quedado en el Salt, el Judas Priest, que se habían presentado ya desde 2014-2015? Tú estás hablando del Rock and Roll Hall of Fame. No, esos son los grandes. ¿Cómo han quedado Judas? Me parece que tampoco lo han nominado. Otro año creo a los velas. Tipton quizás lo sabe, ¿no? No se acuerda ya. Ya no se acuerda. Pero está en el Instituto del Rock, ¿qué? Otro año dos velas, no. Es otra historia. Estos son los premios Grammy de la música. Y de la zona franca. Año. Y bueno, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Ten cuidado tú con el sushi, ya hemos tenido bastante de boca chancla. No vamos a meternos. Bueno, el caso es que, además de que, bueno, de que va a sacar disco titulado Beautiful Shade of Grey el próximo 20 de mayo, y que ha sacado un adelanto, que lo escucharemos ahora, la noticia saltó cuando el pasado 4 de marzo Portnoy acudió a un concierto de Dream Theater en Nueva York. No será porno, ¿no? Mike Portnoy, hay que decirlo todo bien, bueno... Te trugata falta, David, porque es verdad, no ha empezado con las paridas y se ve que ahora, caído, ya en el último momento, acabando la noche, se despierta la criatura. Sí. Bueno, venga, el médico insistía que estaba mejor. Y veo que... Bueno, el caso es que como sabéis, la relación entre Porno y James Labrie pues no era la más fluida, ¿no? La más brillante. La más brillante. No era la mejor. La verdad es que no se llevaba muy bien. El caso es que Mike Portnoy acudió al concierto y, bueno, saludó a todos los de la banda y, efectivamente, con James Labrie, que sabía que estaba allí desde el escenario, lo saludó y luego se hicieron una foto juntos, ¿no? una sí. Huele a pero, reunión. Vamos, bueno, ya veremos, ¿no? También se hizo una foto con Mangini, que diría, bueno, hijo puta, ¿qué quiere este, no? Y luego pero, el puñal, dijo, usted me duele la espalda. No llegaba, ¿no? No llegaba con las manos, se lo clavaron justo. Así que, bueno, todo eso está en internet, podéis ver las fotos y tal. Los dos parecen bastante contentos, no se les ve la sonrisa esa falsa de decir, me cago en tu puta madre. Así que, bueno, es una noticia, es una gran noticia para los fans de Dream Theater, que por lo menos haya buen rollo. Y se juntan o no, pero bueno, por lo menos no es el culebrón Judas Priest, ¿no? Que no veas, qué masacre, que... Por lo menos estos pues están siendo por lo menos más educados y más civilizados. Así que nada, sin más, pues Jace LaBrie, un disco en solitario, que sacará esto, como he dicho, en mayo, y la canción Devil in Drag. Ahí lo tenéis. ahí tenemos este, bueno, es más rock, bien, rock bien, progresivo, sí, es más, más rollo rock progresivo y tal, sobre todo funky. Bajo muy presente, funky, funky. Ese ritmo es muy, es muy John Paul Jones. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, que, guay, que va muy, muy a las raíces, ¿no? De lo que es el rock y el prog rock sobre todo. Y bueno, un tema fácil que entra, no, no es muy metal, pero bueno, ya veremos. Yo creo que la noticia es más lo otro, ¿no? Que este hombre pueda sacar o dejar de sacar un disco en solitario. Bueno, quedan 5 minutos, sigue sin permiso al Vortex, ¿no? Pues sí, pues venga, pues para acabar vamos a acabar con una muy buena banda de Varna que hacen un black metal pero más que aceptable. Formados en el 93, sacaron dos EPs, uno en el 95 y otro en el 96, y se disuelven en el 97. Pero 25 años después rompen su silencio y vuelven a la carga. Y en marzo de este mismo año sacan su primer larga duración, que para mi deseo de darle una, que yo que he dado una escucha, me parece un muy buen trabajo. El Terretur of Lucifer, el retorno de Lucifer, un buen nombre para después de 25 años vuelva a las andadas. Y me refiero a Blazen, con el tema Vision of My Dark Soul. Sin más, black metal a toda pastilla. ¡Blazen! Hasta luego. Són les 10 de la nit. La temperatura és